Venga, empieza. ¿Qué es el verbo, Miguel? El verbo son las palabras que usamos para expresar la acción y el movimiento. Los verbos se pueden expresar en el tiempo pasado, futuro y presente. Como por ejemplo, ayer el niño leyó un cuento. Leyó es un verbo en pasado. El presente. Hoy el padre durmió mal. Durmió es un verbo en presente. Y futuro es mañana comeremos sopa. Comeremos es un verbo en futuro. ¿Pero qué es lo primero que has dicho antes de un movimiento? Cuando nos movemos. Pero explícalo bien, como lo has explicado tú la primera vez. ¿Te acuerdas? Una persona cuando se mueve. Una persona cuando se mueve hace un movimiento. Los verbos, las palabras que son verbos, se expresan en acción y movimiento. Vale, bien. Miren, ¿qué querías decir? Efectivamente, durmió está en pasado, es pasado. Pero por lo demás, extraordinario. Me vas a quitar el trabajo. Vale, muy bien.